Una vida interesante, apasionante y apasionada. Bruno Cardeñosa, capítulo número 21 de Nuestros Exploradores del Misterio. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián.